Caía la noche en el centro comercial La Flora, el lugar más conocido en la capital del Valle. Martina caminaba muy tranquila de salida hacia su casa después de haber comprado algunas cosas que quería: ropa, maquillaje, accesorios, cosas de mujeres. En un momento decidió pasar por el baño para retocarse un poco. Lo que Martina no sabía era que allí se encontraría una sorpresa fatal. Al otro lado del baño se encontraba Joaquín, que miraba fijamente los movimientos de Martina. Estaba esperándola detrás de una pared donde la luz no lo dejaba ver. Martina salió del baño y una voz fuerte se escuchó. ¡Alto! ¡Deme su bolso! Ella, en estado de shock, observa atónita la escena en la que es arremetida por este supuesto ladrón, que le apunta con un arma. Mira fijamente a su atacante mientras éste le arrebata el bolso de sus manos. El encuentro la desconcierta. No entiende lo que está sucediendo. En un momento inesperado, sintiendo la presión del aire, un agente de policía aparece como un superhéroe sorprendiendo a Joaquín por la espalda. ¿Qué sucede aquí? ¡Suelte el arma! La primera reacción de Martina es de alegría. Siente que está a salvo. El ladrón suelta el bolso y enseguida ella se apresura a levantarlo. Sorprendida y quizá aturdida, lo recoge. La escena había dado un giro radical. Martina observa cómo estos dos personajes, el ladrón y su héroe, se sonríen y abrazan. Martina no sabe si es real o hace parte de su mundo imaginario. ¿Cómo es posible que este ladrón y el agente se saluden de esa manera? ¿Será una broma? Sí, debe serlo. ¿Qué carajo pasa? Su cabeza da vueltas. Estos dos parecen ser muy amigos, un par de cómplices. En medio de la confusión, logra entender la escena. Se trataba de un par de personajes tratando de engañarla. Martina corre y corre, desesperada. De repente logra ver una estación de policía y se dirige a denunciar el hecho. ¡Agentes! ¡Me han robado el bolso! Pero en realidad no me han robado el bolso. Quiero decir que un supuesto ladrón arrebató mi bolso y un agente llegó. Creía yo que ayudarme, pero no entiendo. Parecían amigos, se saludaban, abrazaban y brincaban dichosos. Además, debo decir que el ladrón se parece mucho a mi esposo. ¡Denuncio! Pasaron los días. Martina esperaba en la sala de audiencias donde estos dos personajes serán judicializados. ¡Oh, sorpresa! Al llegar el juez, Martina está más aterrorizada que al comienzo. ¡No puede ser! ¿Qué significa esto? ¿Es una pesadilla? La razón de tan absurda situación estaba a punto de revelarse. El juez saluda con mucho agrado a Joaquín y al agente Sánchez. Estos dos han logrado su cometido. Joaquín quería deshacerse de Martina, su esposa. Quería vivir intensamente junto al agente Sánchez. Esta era la razón de tantas incoherencias. El juez no se había negado a nada. Este también se beneficiaría del asunto. Martina era su gran amor. Todo era un plan para concretar el divorcio.